ayer me dijo que seriamente había pensado en su futuro, que como tantas viajará hacia Buenos Aires para forjar un gran estudio allí, el día de mañana poder cuidarme a mí. Aquí me encuentro con las maletas y el pasaje hacia el futuro, verlos partir para cualquier padre es tan duro. Si ayer jugaba con trencitas y hoy se me va mi señorita, ayer me dijo que escribiría tan seguido como pueda y que jamás podré olvidar a quien tanto la amó. Y hace dos años que no sabía nada de ella, y esta mañana llegó una carta de mi niña tan soñada, y allí me cuenta con detalles qué es lo que pasó. Son nueve lunas, son nueve lunas, nueve lunas esperando para que vuelva mi amor. Son nueve lunas, son nueve lunas, nueve lunas esperando para poderle curar su corazón. Me dijo que al llegar allí se deslumbró con tanta gente inteligente, que conoció muchos amigos y un día se enamoró, que se entregó sin pensar Madrid, que creyó que la amaría para siempre, pero al saber que ella esperaba un hijo de él, la abandonó. Al no saber cómo contarme la vergüenza que sentía fue creciendo. Pasaron nueve lunas y el fruto del desamor al fin llegó. Todos mis sueños se perdieron, soy empleada de tiempo completo. Perdón, te pido si no me respondes, lo entiendo. El cuarto sigue igual y nuestra casa aún te está esperando. Aún en las noches te veo corriendo y te escucho jugar. Estoy armando la cunita que guardé cuando creciste. Soy tan dichoso, se me fue una hija y ahora vuelven dos. Son nueve lunas, son nueve lunas, nueve lunas esperando para que vuelva mi amor. Son nueve lunas, son nueve lunas, nueve lunas esperando para poderle curar su corazón. Amor.